La hidroterapia es el tratamiento en agua. Puede utilizarse simplemente una tina de hidroterapia donde se maneja ciertas temperaturas para que sean, por un lado, vasodilatadoras o vasoconstrictoras, o sea que llegue más sangre o menos sangre a la zona. Y aparte se utilizan turbinas para poder ayudar a estimular la zona dañada. Existe lo que es una tina pequeña, donde se puede meter solamente el pie, la pierna, el brazo, la mano, o se puede complementar con una tina donde el paciente entre de cuerpo completo. Hay tinas más grandes o hay tanques de hidroterapia donde ya se hacen ejercicios funcionales y ejercicios propiamente para las lesiones y se complementa con la parte de la turbina. Regularmente ya en los tanques de hidroterapia se usa agua caliente, más o menos a una temperatura de 34 grados para que sea vasodilatadora, el paciente se relaje y podamos tenerle mucho más movilidad y actividad propiamente al paciente.